El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones lo que diga la ley, soy la ficha, el tranque, el doble seis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones lo que diga la ley, soy la ficha, el tranque, el doble seis. Nos fuimos al garete hasta las siete, pero si dan las ocho recoge los motetes. Hoy vamos a perrear como se debe, que dicen que partió como la nueve. La mía que lo que, mami dime a ver, cómo tú te mueves, hay que darte un diez. Esto es pa' que goce, pa' que cambie voce, te prendí en fuego, llama al 911. Ay, mami, ¿qué tú quieres? El número uno se fue con dos, en el cuarto delante, en cuanto la partió. A mí sin cojones lo que diga la ley, sin la ficha, el tranque, el doble seis. Nos fuimos al garete hasta las siete, pero si eran las ocho recoge los motetes. Hoy vamos a perrear como se debe, porque dicen que partió como la nueve. La mía que lo que, un latigazo, sin abrazo, solo cantazo. Esto es pa' que goce, pa' que cambie voce, te aprendí en fuego, llama al 911. Que me roce, tu moro en la pose, que te pones sata después de las 12.